Domingo 17 de agosto, el fundamento de la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. ¿Quién es la roca? Petra en griego, sobre la cual la iglesia está construida. Algunos intérpretes creen que Pedro es la roca. Argumentan que el Señor utilizó un juego de palabras entre Pedro y roca, Petros y Petra, respectivamente en griego. Un juego de palabras que, supuestamente, sería más claro en arameo, el idioma que probablemente utilizó Jesús. Sin embargo, el hecho es que nadie sabe con certeza qué palabras usó Jesús en arameo. Solamente tenemos el texto griego registrado por Mateo, que hace una distinción entre Petros, piedra, y Petra, roca, una distinción que no se puede ignorar. Hay buenas razones para afirmar que Petra se refiere a Cristo. El contexto inmediato de la aseveración de Jesús, Mateo capítulo 16, versos 13 al 20, se centra en la identidad y la misión de Cristo, no de Pedro. Además, Jesús había utilizado anteriormente la imagen de construir sobre una roca, claramente identificando la roca como él mismo y sus enseñanzas. Mateo capítulo 7, verso 24 y 25. ¿Cuál es el significado simbólico de roca en el Antiguo Testamento? Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Salmos 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Salmos 31:2 y 3. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos 42:9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Salmos 62:2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Isaías capítulo 17, verso 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Cuando Pedro y los otros apóstoles escucharon a Jesús hablar sobre construir su iglesia sobre una roca, debieron de haber interpretado esta imagen en términos de lo que significaba en el Antiguo Testamento, es decir, un símbolo de Dios. Pedro mismo afirmó que Cristo es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos capítulo 4, verso 11, y le asignó el término roca a Cristo como el fundamento de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 8. Aunque comparó a los cristianos en general con piedras vivas, Pedro aplicó el término roca, Petra, únicamente a Cristo. En la Biblia, ningún ser humano es llamado Petra, excepto Jesús. El apóstol Pablo también utilizó el término Petra refiriéndose a Cristo. Romanos capítulo 9, verso 33, Primera de Corintios capítulo 10, verso 4, y declaró enfáticamente que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Concluimos, por lo tanto, que la iglesia apostólica entendió unánimemente que Jesucristo mismo es la Petra subyacente sobre la cual está construida la iglesia, y que los profetas y apóstoles, incluyendo a Pedro, son la primera hilera de piedras vivientes en el edificio espiritual de la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Por qué es tan importante saber que la iglesia, aunque a veces parezca débil, está fundada sobre Cristo mismo?